San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Desde el atrio de la iglesia de San Vicente de Chucurí, el lugar ideal para encontrarse con amigos y hablar mal del prójimo, les doy la bienvenida en compañía de mi hermano Camilo a El Puente de las Brujas, el programa de los migrantes repatriados. Hoy por fin dejarán de sufrirnos en radio, ¿no, Camilo? Sí, Pedro, porque ustedes llegan a la última emisión de la temporada. Hola, Pedro, buenas tardes. Y buenas tardes también a todos nuestros oyentes que nos acompañan hoy en El Puente de las Brujas, y que de seguro se van a cruzar con usted por allá en el atrio, palabra al mar de todo lo que pasa. Bueno, realmente no me haga caso, eso es pura envidia la que tengo en este momento, porque usted tiene la posibilidad de sentarse a no hacer nada, literalmente. Y yo, bueno, yo espero que en estas vacacioncitas podamos nosotros por fin darnos una pasadita por el atrio, y claro, por el puente de las brujas. A ese puente le estamos debiendo unas flores en conmemoración por los años que lleva ausente. Yo por ahí vi unas fotos de lo que era el Puente de las Brujas y creo que realmente valió la pena ponerle ese nombre al programa. Pero, pues mejor no nos pongamos sentimentales a esta hora de la tarde. Tiene razón, María Street. No se pongan nostálgicos, porque ya verán cuando vengan que los recuerdos son engañosos. Yo sé por qué se los digo. Más bien, buenas tardes a usted, que según entiendo está conectada desde su casa en Quinta Paredes. Y buenas tardes a Nicolai, que está a esta hora en el centro de Bogotá. Hola, Pedro. Yo le doy la bienvenida a todos los oyentes que nos están escuchando por la emisora San Vicente Estéreo y a los que nos descargan en www.elpuente.tk. ¿Y usted dónde es que está, Nicolai? Bueno, María Astrid, pues yo estoy aquí en la Candelaria con mi micrófono para que se hagan una idea de lo que es el Chorro de Quevedo, que es como la versión del atrio en San Vicente de Chucurí. Nicolai, guárdeme un puesto en el chorro porque ahorita, cuando se termine el programa, toca irnos a celebrar estas 40 emisiones del programa. Pero mientras tanto, que Pedro y María Astrid nos cuenten qué tendremos para hoy, porque la tarde apenas está empezando. Manuel, el tema en el mundo entero es, y será por un buen tiempo, el Mundial de Fútbol. Y parece que la gente del Puente de las Brujas se dejó contagiar. Hoy la Totuma Inalámbrica nos hablará de la tecnología detrás del evento deportivo y Extraños en el Paraíso nos contará a qué fue Gandhi a Sudáfrica. Y no precisamente fue a ver la Copa Mundo. También contaremos esta tarde con la poesía de La Piedra de la Locura, que cerrará su ciclo de escritores mexicanos hablándonos de Octavio Paz, y el percantaidoscopio político nos explicará con calma cómo es eso de que las víctimas del ataque de Israel en Gaza terminaron convertidas en victimarios. Pero por favor, no se olviden de mencionar a nuestra mascota, que está por aquí en el chorro de Quevedo. Yo creo que tanto encierro la tenía como hiperactiva, y hoy viene con ganas de contar muchas noticias. Los dejamos aquí en el Puente de las Brujas. La Chiva Gorda. El miércoles en la tarde se produjo una noticia histórica para Colombia. Por primera vez condenaron a uno de los responsables de desaparecer a 11 personas del Palacio de Justicia de Bogotá. Pasaron casi 25 años y los familiares de las víctimas ya daban por hecho que la impunidad sería la única respuesta. La sentencia se demoró tanto que ya a los colombianos parece que se nos olvidó la gravedad de lo que pasó en el palacio. Ni siquiera sonó tan descabellada la idea de darles inmunidad a los militares para cometer todos los delitos que quieran, como lo sugirió el presidente. Pero desde el Puente de las Brujas queremos plantear una pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con que un grupo de militares le secuestre a un hijo inocente, lo torturen hasta que confiese algo que no ha cometido y luego lo maten y desaparezcan el cadáver durante 25 años? ¿Usted sería capaz de pedir borrón y cuenta nueva? Como la ola verde en las redes no se concretó y la gente de Facebook necesita mantenerse ocupada, esta semana surgió un movimiento virtual que denuncia irregularidades en las elecciones. Se trata de un grupo llamado ¿Cuál Primera Vuelta?, que ya logró intrigar hasta al diario El Nuevo Herald de Estados Unidos. Hasta anoche habían registradas 1.400 pruebas de que los votos que se depositaron en las urnas no corresponden con la cantidad de votos que la registraduría le asignó a cada candidato. El más afectado parece ser Antanas Mockus, pero a todos los candidatos parece que les quitaron y les pusieron votos de la nada. La registraduría dice que eso es normal y que es un error de apenas el 0,68%, que obviamente no cambia el resultado que ya conocemos. Pero si uno se pone a mirar cuánto es eso en números redondos, le da que hay más de 100.000 boticos embolatados. Esperemos que ni el suyo ni el mío hayan ido a parar a algún candidato que nos caía mal. El único movimiento político que faltaba para completar el acuerdo de unidad nacional del uribista Juan Manuel Santos por fin reveló sus cartas, y obviamente nadie se sorprendió. Se trata del PIN, el famoso partido que tiene entre sus miembros a muchos políticos presos por paramilitarismo y que es bastante conocido por representar lo peorcito de nuestra clase dirigente nacional. Para la primera vuelta, todos los candidatos les hicieron mala cara a los del PIN para que no les dañaran la reputación, pero desde luego ellos ya tenían a su favorito y al parecer movilizaron la maquinaria necesaria. Se dice que tienen bajo su tutela alrededor de 1.000.000 de votos. En otro momento la noticia hubiera armado un agarrón, pero como estamos en el mundial ni nos enteramos. Y en noticias internacionales, hay que volver a mencionar el vertido de petróleo que afecta desde hace 51 días al Golfo de México. Un desastre que ya está catalogado como el mayor daño ecológico sufrido por Estados Unidos. Y no es para menos. Ayer se conoció que cada día se están derramando al mar cerca de 40.000 barriles de petróleo. Eso equivale a la sexta parte de lo que produce nuestra vecina, la refinería de Barranca Bermeja. Parece que a la BP, que no es exactamente Brigitte Patricia sino British Petroleum, el derrame le va a costar caro, pero también le está empezando a pasar factura al presidente gringo Barack Obama, porque en lugar de solucionar el problema, se la ha pasado haciendo cosas más importantes como condecorar al músico Paul McCartney, o al menos eso dicen los republicanos, que creen haber encontrado una oportunidad para dañarle la reelección al primer presidente negro de este país. REM es una sigla inglesa que significa movimiento ocular rápido. Esa es la etapa en que experimentamos la mayor cantidad de sueños vívidos y nuestro cerebro trabaja como si estuviéramos despiertos. Pero REM es también una banda de rock gringa conformada hace 30 años y que hoy es una de las grandes leyendas vivientes de la música. Para arrancar esta tarde de sábado, los dejamos con Shiny Happy People de 1991. El puente de las brujas. We'll be right back. Estamos de regreso a El Puente de las Brujas y les contamos que esta ha sido una semana bastante movida en la política y hay un término rondando el ambiente: Frente Nacional. Oiga Pedro, ¿eso qué significa Frente Nacional? Manuel, es algo que muchos están temiendo en este momento porque aunque nosotros los jóvenes no lo vivimos, el Frente Nacional fue una época nefasta para el país y todo indica que está a un paso de repetirse. ¿Y qué fue eso tan malo que pasó? Lo que le enseñan a uno en el colegio es que el Frente Nacional sirvió para calmar la violencia en Colombia. Precisamente, esa es la versión oficial de ese periodo de la historia colombiana que duró de 1958 a 1974. Pero la versión histórica es que se trató de un pacto entre los partidos tradicionales para dejar a un lado las diferencias ideológicas a cambio de puestos. Es decir, a cambio de que uno mandara durante un periodo presidencial y otro mandara durante el siguiente. Y así hasta que se cansaran. El único problemita de eso es que nadie más podía aspirar a llegar al poder, y eso lo que hizo fue excluir a todo aquel que tuviera una propuesta política distinta. Claro, porque fue en esa época cuando surgieron las guerrillas que todavía hoy nos siguen dando dolores de cabeza a todos. El ELN, las FARC, hasta el desaparecido M-19, nada más por citar unas que otras. Y bueno, ¿qué me dicen del paramilitarismo? Y bueno, ustedes ya saben qué fue lo que pasó cuando creció. Ahora, no es que yo crea que la gente va a salir a armarse y todo el mundo va a armar su grupo guerrillero otra vez, no. Pero eso pasó por falta de participación y vale la pena recordarlo. Muy chévere la cátedra, muchachos, pero ¿por qué terminamos hablando del Frente Nacional? Pues Nicolai, muy sencillo. Lo que pasa es que ante la amplia victoria de Juan Manuel Santos el 30 de mayo, todo el mundo se le pegó para evitar perder poder político y lo que ocurrió fue que desde la izquierda hasta la derecha están hablando un mismo idioma de la noche a la mañana. Incluso firmaron un acuerdo de unidad nacional que se parece bastante al del Frente Nacional que estamos hablando. Ya se habla de que si llega a ganar Santos este 20 de junio, lo que ocurra es que más del 80% del Congreso esté en sus manos. Eso es una concentración casi absoluta del poder y van a ser escasos los que puedan decir algo en contra. O sea, otro Frente Nacional, muchachos. El problema en realidad no es que vaya a ganar un candidato u otro, sino lo que dijimos la semana pasada. ¿Con qué cara van a recibir puestos los que durante 8 años estuvieron denunciando la corrupción, los falsos positivos, las chuzadas, el abuso de poder, etcétera, etcétera? Y hablando de temas amables de la campaña, no sé si se han dado cuenta de esos mensajes que han llegado por Facebook de fraude electoral. Yo no sé si sea cierto, pero me asusta ver la cantidad de formularios de la registraduría que no coinciden. A mí sí me llegó uno de esos mensajes y bueno, entre como quien no quiere la cosa y como medio de lambón, me puse a mirar en la página de la registraduría, esa que es www.registraduría.gob.co, y me puse a buscar algunas mesitas de votación al azar para ver cuántos votos habían encontrado los jurados y cuántos eran los que aparecían. Y me llevé más de una sorpresa. Lo raro es que por los medios de comunicación yo no vi nada. Yo, por ejemplo, por televisión no vi nada raro. Y es probable que ya sea algo como anecdótico. Pero alguien debería darnos una explicación. Claro, Nicolai, porque así sea un solo voto el que esté mal contado, es el voto de alguien que se levantó el domingo, se fue a hacer fila, llevó la cédula, lo requisaron y tomó una decisión importante que nadie tiene por qué desconocer. Ya la registraduría dijo que no hay ningún fraude y que las inconsistencias se dan porque por la rapidez del conteo, los jurados dictaban mal los números por teléfono para sacar unos resultados preliminares. Yo en todo caso, pues creo que deberían volver a contar todo otra vez. Claro, porque me parece muy bien que todos se hayan expresado y hayan querido tener de presidente al que quiera, pero todos los votos cuentan. Incluyendo los de los muerticos que seguramente fueron a votar. Bueno, más bien cambiemos de tema y pongámonos algo deportivos y tecnológicos. Rara la mezcla, pero eso es lo que nos trae la Totuma Inalámbrica. Sigan en el Puente de las Brujas. ¡La Totuma Inalámbrica! ¡La Totuma Inalámbrica! Los estadios en los que se realizan los partidos de los mundiales de fútbol suelen mostrar la mayor genialidad de la arquitectura y la ingeniería de los países sedes. En esta ocasión, Sudáfrica se puso al nivel de los mejores, aunque son pocas las personas que tendrán la oportunidad de ver los escenarios en vivo. Pensando en esto, Google dispuso los modelos en 3 dimensiones de los 10 estadios que recibirán a las 32 mejores selecciones de fútbol del mundo. Es muy sencillo. Simplemente ingrese a Google Maps o Google Earth, a las aplicaciones del buscador que muestran el planeta con fotografías satelitales y mapas, y ya es posible, por ejemplo, ver el estadio Soccer City de Johannesburgo, la capital de Sudáfrica, y encontrar las imágenes de los avances en la construcción o remodelación de los escenarios deportivos. Viva de cerca el Mundial con las facilidades que la tecnología le trae a los fanáticos del fútbol. La siguiente canción del Puente de las Brujas es lo menos parecido que hay a la música colombiana, pero alguna conexión tiene con Colombia. Se trata de un tema de la banda estadounidense Interpol, que hasta el mes pasado tenía como bajista a Carlos Dengler, de madre colombiana. Los dejamos con Pioneer to the Falls, una depresiva canción del año 2007, y sigan con nosotros. El Puente de las Brujas. It broke, I pulled the black from the gray, but the soul can wait. I felt you so much today. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. En la Sudáfrica de principios del siglo XX, si un negro quería viajar en tren tenía que hacerlo en tercera clase, ya que a las demás categorías solo podían acceder los blancos. ¿Por qué? Porque al Imperio Británico, que entonces dominaba buena parte del mundo, se le daba la gana de que fuera así. Sin embargo, una persona no estaba dispuesta a someterse, el abogado indio Mahatma Gandhi, quien fue uno de los primeros en pasar por alto estas leyes. Nacido en la India en 1869, Gandhi había recibido una educación religiosa basada en la sinceridad y el respeto por la vida de todos los seres, por lo que desde pequeño fue vegetariano. En 1893, luego de vivir en Bombay, donde había intentado ejercer el derecho, y habiendo trabajado como tinterillo por un tiempo, aceptó irse con una compañía india a Sudáfrica, país que también estaba bajo dominio británico. Desde la ciudad de Natal, donde trabajaba, Gandhi emprendió una serie de acciones contra la discriminación de que eran víctimas los hindúes y en general los negros. Él mismo fue golpeado por no cederle un taxi a un hombre blanco y fue rechazado en varios hoteles de la República Sudafricana por el solo hecho de ser indio. Con un tono sensato, les habló a los blancos sobre lo antimorales que eran sus leyes. Mediante periódicos, peticiones y manifiestos, los intentó persuadir de que la discriminación social era ilegal. En 1894 conformó el Partido Indio del Congreso de Natal. Logró agrupar una fuerza política importante para defender los derechos de los indios en el país y luchar contra el racismo y la desigualdad que imponía el imperio. Gandhi regresaría a la India y sufriría un altercado con un grupo de blancos que intentaría lincharlo por las ideas que promulgaba. Pese a esto, se dedicó un tiempo a la meditación y a la lectura de libros religiosos, y poco después regresó a Sudáfrica. En 1904 fundó el periódico Indian Opinion, a través del cual expandió sus inquietudes y propuestas. Sus ideas pacifistas condujeron a estrategias para presionar a los británicos, como la desobediencia civil y las huelgas de hambre. Muchos indios se unieron en desobediencia porque para ellos, frente a la ley injusta, la opción era no obedecer y asumir los costos de la desobediencia. Así, muchos indios fueron encarcelados, maltratados o fusilados por hacer caso omiso de las leyes. En 1914, algunos de esos esfuerzos tuvieron frutos, porque se les reconocieron a los inmigrantes la igualdad de derechos. Y a Gandhi, el experimento pacifista que implementó en Sudáfrica, le sirvió para liderar el movimiento que llevaría a la India a obtener su independencia en 1947. Lo que este hombre no alcanzó a presenciar, porque murió al año siguiente, fue la enorme segregación que seguirían sufriendo los negros en Sudáfrica. Hasta bien entrados los años 90, el vergonzoso apartheid les dio a los blancos todo el poder y todos los privilegios. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Llegó la hora de compartirles una nueva canción en el Puente de las Brujas. A continuación escucharemos una agrupación española llamada Jarabe de Palo con la canción Adelantando. Sigan con nosotros. Adelantando voy, andando despacio, sin prisa, pero adelanto. El Puente de las Brujas. Bajo, de a poco, van, no me paro. Adelantando estoy, en movimiento lento, pero avanzando. Adelantando pasito a paso, más cortos, más largos, pero siempre hacia adelante. Adelantándote, el uno es un mal número, número uno, pa' que el primero, pa' que con estar es suficiente para mí. Uno más que no uno menos, sumando, sembrando, pensando en lo que voy a hacer. Uno más, pero con nombre y apellidos, tirando de la cuerda siempre hacia adelante. I la mala vida, la gente aburrida, al mal ambiente, adelantando a la falta de ganas, la mala vibra, la mala suerte. Pura vida pa' mi gente, buena onda, buena vida, dame cariño, respeto, amor. Yo pienso positivo porque estoy vivo. Adelante, siempre adelante. Adelante, siempre adelante. Adelante, siempre adelante. Adelante, siempre adelante. Tú párate, ande, va, ¿de dónde viene? Pasaporte, carné, pero tú ¿de quién eres? Tanto tiene, tanto vale, tanto eres. Y a jugar con lo que veo no tendrá mucho dinero. No eres nadie sin dinero, no eres nadie sin presupuesto. No me gusta tu aspecto ni tu cara de moreno. Así que párate a pasar por el lar, que yo ya te diré cuando te puedes mover. Adelante. Tú que me miras, es que quieres servirme la comida. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Estamos de regreso en el Puente de las Brujas. En esta tarde de sábado lleno de pereza, las calles están más vacías, la gente anda más guardada en las casas y la razón es más que evidente, el Mundial de Fútbol. Por eso es que aquí en Colombia deberían cambiar las fechas de las elecciones definitivamente. Siempre nos tocan las segundas vueltas cuando todo el mundo está concentrado en el fútbol y lo que menos le importa es el futuro del país. Manuel, esa es una buena teoría para explicar por qué siempre escogen a los más malos y luego nos lamentamos del desempleo, la corrupción y la pobreza. Y eso que Colombia no va al Mundial desde hace 12 años como para decir que hay alguna razón de peso para seguir la Copa Mundo. ¿Cómo así que Colombia no va al Mundial? ¿No ve que esta vez fueron Shakira, Juanes y los vendedores de monas del álbum Panini? Pues yo sí me he dejado contagiar del espíritu deportivo, porque cuando a uno más le dejan perder tiempo en el trabajo es durante este mes completo. Y lo que no hemos contado es que el verdadero motivo por el que se acaba hoy la temporada del programa es el fútbol. Pero María Street, no nos haga quedar tan mal con los oyentes porque supuestamente nos íbamos era a reflexionar con miras a la segunda vuelta presidencial. Y por ahí me contaron que Gabriel se llevó una antena de DirecTV para el trabajo para coger mejor la señal. Lo peor es que Nicolai no lo dice en broma. Entre los compañeros de la oficina hicimos vaca para conseguirnos la prepago, el mes prepagadito de televisión. Yo me imagino que cuando se acabe el mundial les tocará coger la antena de DirecTV para jugar frisbee. Ya, dejemos de hablar del mundial de fútbol, que mientras la gente se emborracha viendo esos partidos, sí pasan cosas graves. Mejor, aquí está el percantaidoscopio político. Este es el percantaidoscopio político. Podemos seguir hablando sobre la infamia nacional, o le podemos dedicar uno que otro percantaidoscopio a la ignominia internacional. Esta vez preferí hablar sobre un tema que nos es ajeno a la mayoría de los colombianos, pero que ilustra muy bien hasta dónde puede llegar la ortodoxia de un país que no doblega sus políticas bajo ningún pretexto. Al pueblo judío lo ha marcado un sino trágico durante mucho tiempo. Fueron dominados en su tierra por los romanos, luego fueron expulsados y obligados a la transhumancia continua por Europa. Durante el siglo XX, millones de hijos de Yahvé fueron asesinados en los campos de exterminio nazi y sometidos a condiciones de vida inhumanas. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, la recién establecida Organización de Naciones Unidas decidió entregarles a los judíos una buena parte de la región de Palestina, que se encontraba bajo el gobierno inglés, para que allí se pudieran asentar y de esta forma consolidar el Estado de Israel. Lo que no previó la ONU es que esta decisión no le iba a gustar a los árabes que ya vivían en Palestina. Por eso se desató uno de los conflictos más antiguos del mundo, al que, dada su connotación religiosa, le esperan muchos tropiezos antes de que se resuelva. Hoy día, la Franja de Gaza es un pequeño territorio controlado por un grupo político que se autodenomina Hamás. Este grupo ha sido señalado por la justicia internacional como el autor de distintos atentados terroristas en todo el mundo. Su razón de ser es consolidar un Estado Islámico en toda Palestina, incluyendo la zona ocupada por Israel. Pero si bien es cierto que Hamás es un gobierno extremista, lo que también es una realidad es que el pueblo de la Franja de Gaza, debido al aislamiento al que está sometido por sus países vecinos, vive en una de las miserias más abrumadoras, y esto es algo que Israel impide atenuar con ayuda de las flotas internacionales. El último gran conflicto se produjo cuando tropas israelíes abordaron la flota turca Libertad, que transportaba a centenares de activistas de todo el mundo, víveres y materiales de construcción. Los soldados judíos ingresaron a los barcos y los asaltaron de forma violenta, dejando un saldo de 9 muertos y 30 heridos. ¿Es este el acto de un gobierno que pasó de convertirse en víctima a victimario? Yo creo que sí. La siguiente canción es interpretada por un hombre nacido y criado en Liverpool y que conformaría la agrupación Los Beatles. En esta ocasión interpreta la canción Stand By Me. Land. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. La piedra de la locura. Antes de dar inicio a este último especial de poetas mexicanos dedicado a Octavio Paz, quiero expresar mis condolencias por el fallecimiento del maestro Omar Rayo, uno de los artistas plásticos más importantes del país. La muerte nos roba su presencia, pero su obra continúa viva en el Museo Rayo, que él mismo fundó en Roldanillo, Valle del Cauca, su municipio natal. Hoy damos por terminado nuestro ciclo de poetas mexicanos con Octavio Paz, uno de los escritores más influyentes del siglo XX en América Latina. Nacido en Ciudad de México en 1914, Paz se caracterizó desde muy joven por su capacidad de vincular la literatura con la vida y la historia de México. Aunque escribió diversos libros de poesía en los años 30 y 40, lo que le valió el reconocimiento en los círculos literarios y culturales más importantes de México y América Latina fue la aparición de El laberinto de la soledad, un ensayo en el que el poeta mexicano retrata lo que para él es el espíritu del ser mexicano. A esta obra le seguiría su libro más importante, El arco y la lira, una reflexión teórica de un poeta sobre la poesía. El arco y la lira es una obra que gira sobre dos preguntas fundamentales: ¿qué es la poesía y cómo se comunica el decir poético? Las respuestas que brinda Paz y la manera como lo hacen lo acerca a la vanguardia europea y en especial al surrealismo. La poesía no es el poema, diría el escritor mexicano. El poema es la huella, una de las muchas del ser de la poesía, cuyo centro está en la vida del hombre. Las Peras del Olmo y su obra subsecuente estarán marcadas por una búsqueda intensa que no encontrará su voz sino hasta después de su estancia como embajador de México en la India, en una etapa que será un segundo nacimiento para el escritor y en la que encontrará los elementos de su obra madura, como en este poema de 1961, Más allá del amor. Todo nos amenaza, el tiempo que en vivientes fragmentos divide al que fui del que seré, como el machete a la culebra, la conciencia, la transparencia traspasada, la mirada ciega de mirar sin mirar, las palabras, guantes grises, polvo metal sobre la hierba, el agua, la piel, nuestros nombres que entre tú y yo se levantan, murallas de vacío que ninguna trompeta derrumba. La influencia oriental en la obra de Octavio Paz modificará parte de su pensamiento y le permitirán evolucionar su lenguaje, dotándolo de elementos metafísicos. En 1990, Paz fue homenajeado con el Premio Nobel de Literatura por el desarrollo e importancia de su obra. Murió 8 años después, en 1998, poco después de una reedición de algunas de sus obras de los años 70. Nos despedimos por hoy con la voz del mismo Octavio Paz en uno de sus poemas más importantes. Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín con niño. A tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, 8 testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. El montón de pedruscos de aquel pabellón que no dejó terminar la guerra civil, lugar amado por la melancolía y las lagartijas. El Puente de las Brujas. hasta esta semana creíamos que la maldición de la primera temporada nos iba a dejar en paz en la segunda, pero justo antes de este último programa del semestre nos llegó una mala noticia. Otro atraco a un integrante del Puente de las Brujas. Casualmente habíamos dejado hablar de la inseguridad en la ciudad porque nos parecía que las cosas iban mejorando. Pero resultó que a Javier, que está por estos días en Bogotá, ya le bajaron el computador. Y el año pasado la víctima había sido María Astrid. Y esperemos que para la tercera temporada tengamos más suerte o que simplemente cumplan con la promesa de poner un policía en cada cuadra. Por ejemplo, ya andan amenazando la séptima. No hay que pedir tanto. Con que haya un policía honesto en cada calle nos conformamos. Pero a veces ni eso. Por eso dicen que mejor la seguridad que la policía. Lamentablemente se nos acabó el tiempo por hoy. Hemos hablado de todo como los locos y esperamos no haberlos aburrido más de la cuenta. Y si hay un partido de fútbol al aire y no pudo ponernos suficiente atención, recuerde visitarnos en www.elpuente.tk. La semana entrante vamos a tener un resumen con lo más destacado de estos primeros meses del año. Un poco de cine pirata, líneas difusas, extraños en el paraíso, la totuma inalámbrica, la piedra de la locura, el percantaidoscopio político y el chorote. Bueno, y hasta la ruta del salmón. Hay muchas cosas por repasar, así que los esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde, como siempre, por San Vicente Estéreo. Que pasen un buen puente festivo. The world.